aquí nuevamente Rubén Durán, accediendo al aplauso unánime de toda la sala completa. Bueno, como dicen los cordobeses, no hay mucho cordobés acá. Como dicen los cordobeses, vamos a hacer una yapita y se pasan hasta las 4 de la mañana. Y la yapa es más grande que lo que iba en realidad, ¿no? Bueno, yo les voy a dejar un poema. Un poema de un autor, de un poeta santafesino, Sergio Kipler. Estábamos accidentalmente dejando grabados 4 videos tape en Canal 13 Santa Fe de la Veracruz. Y conocimos un locutor comercial de televisión cuyo talento ignorábamos porque esto de andar tanto, de recorrer la patria, tanto y tanto a lo largo y a lo ancho, a veces hace que uno no subestime, pero hace que uno no presienta los valores humanos que lo rodean a uno a veces. Tal es la velocidad, tal es el vértigo. Sergio Kipler me entregó un libro de poemas, uno a mí y otro a Vicente Escayola. Yo no sabía que ese libro de poemas había armado un auténtico revuelo en el mundo literario de Buenos Aires. El libro se titulaba Canción despareja. Yo empecé a leer los poemas porque en esto de andar y andar y andar resulta que los temas de conversación a veces se agotan, los chistes se hacen repetitivos, sabemos de todos los colores, amarillos, verdes, rojos, azules, violetas. Y llega el momento inevitable que uno necesita agarrar un buen libro y ponerse a leer. Y fue así como me prendí de este libro de poemas, Canción despareja, y comencé a leer con tanto cariño uno de los poemas que me fue quedando de memoria. Le llevé a Vicente Cayola, mi compañero, mi amigo, el amigo ausente, la inquietud del poema. Y no solo que me alentó en esto de andar incorporando poemas al repertorio, sino que compuso la música incidental de estos poemas. El leitmotiv del poema es el siguiente. El poema se titula Ilusión y trata de alguien, un ser humano que tiene ilusiones. Le da esa ilusión todo lo mejor de que es capaz. Y va creciendo con él la ilusión. Pero ¿qué pasa? Cuando llega grande, resulta que la ilusión se le hace pesada y decide deshacerse de ella. La lleva a los caminos, la lleva adelante para no perderla de vista y la vocea. Así, quiere venderla, quiere deshacerse de ella. Pero ¿qué pasa? Pasa que hoy en día nadie compra ilusiones, y menos si son usadas. Porque todos, ¿quién es más, quién es menos, verdad? Tenemos nuestra pequeñita ilusión así escondidita en un rinconcito del corazón. Entonces el poeta decide quedarse con su pequeña ilusión y morir con ella. Los chicos me van a acompañar. Yo les voy a hacer escuchar el poema como si estuviese Vicente acá. De chala y almohada de tiempo, pequeña ilusión. Te di la luz de una vela, tierna mano que deja que se queden las sombras. Un sapo te evocó pastos verdes y mi corazón, blanco como su vientre, te dibujó una luna de juguete. Cuando llegué a grande, la ilusión se hizo pesada, como si toda la tarde cayesen cientos y cientos de bandadas. Y la quise vender, la llevé por los caminos, ella adelante, yo su sombra y su pregón, cansino. Vendo una ilusión usada, ni mucho, poco, ni nada. Te regalo por poco, por poquito, poco y nada. Te la regalo por poco, por poquito, poco y nada. Y nadie quiso aliviarme de esta ala lastimada, y eso que yo la cambiaba tan solo por una tonada. No importa, la enterrarán conmigo, que ya no vendo mi almohada. Sapo de luz, pasto verde, y esta ilusión en la nada. Es el aplauso espontáneo de un público que fervientemente admira a un artista como el señor Rubén Durán, que accede nuevamente a la platea tan gentil. Aquí está frente a su piano y a sus músicos. Alentado por el aplauso de ustedes, quería dejar otro poema de Sergio Kittler. Un poema que pienso que tengo que dejarlo entre Leu. El poema se titula Desencuentros. El poema se titula Desencuentros y trata de la historia de dos amigos. Uno bueno y otro malo. El bueno piensa que todavía los seres humanos, mirando la luna, podemos sentir sensaciones e impresiones de amor, quedándonos las manos, que mirando a los ojos aún sin palabras, podemos sentir amor al semejante. El otro no, el otro es un canalla ilustre. Se mata de risa todas estas cosas, le dice que la luna es una cuestión de astronauta, que si tiene una barba cubano que la tenga a mano, y si tiene un pantalón yankee también lo tenga a mano, porque como van las cosas y como vienen barajadas, siempre es bueno tenerla a mano para usar lo que venga en el momento mejor preciso, ¿no? ¿Verdad? Fíjense en qué nene, ¿no? Entonces, más le dice que baile, porque acá es cuestión de que cuando más gente cae a nuestro alrededor, más fuerte hay que bailar para no oír el ruido de los que caen. Pero el amigo bueno, que es la voz del poeta, le dice que pese a todo lo que tú me digas, en una fabulosa figura literaria le dice, pese a todo lo que tú me digas, yo seguiré pensando que podríamos haber templado la guitarra del canto. Fíjense en ustedes, que para que dos guitarras puedan templarse, tienen que ponerse frente a frente y pasarse las notas una a una. Más, le dice, nombrar de nuevo el mundo innominado. Piensa, sueña el poeta con comenzar desde el principio, desde la creación, donde se empezaría a dar nombres de nuevo. Tal vez en ese momento, en ese principio, se podrían desestimar un montón de palabras, como la palabra guerra, hambre, odio, tal vez desestimar la palabra muerte para que la muerte no existiese. Y dice el poeta, y esto se podría lograr, no con dólares apilados, pero tampoco detrás de cortinas hipotéticas. Esto se puede lograr con amor verdadero, el grande, el único, el universal, el amor con mayúscula, sin importarnos los rostros, los ojos, ni el color de la piel. Y dice el poeta, esto se puede lograr tomando tus manos y mis manos. El poema de Sergio Kipler se titula Desencuentros, y los chicos van a hacer el milagro del acompañamiento. Me gusta adivinar sentimientos en los rostros, pensar que Dios era mujer y nos engendró a todos, comer el paisaje de hermano de amigo, creer que la flor azul del jacarandá es el audífono del cielo. Pienso por las tardes en la naranja que le robé al árbol de la mañana, en las lágrimas que abrazaron mis dedos, Pienso por las noches en ti, sé que seguiré solo y salgo a pisar cántaros rotos en una vaciedad de todo miedo. Yo te invito si quieres, aunque no tenga casa, solo un temor me hiere. Olvidé el camino por donde todos pasan, pero tú me dices, la melancolía es decadente, la luna un astronauta. Y si hay alguno que injustamente muere, no te aflijas y danza. O imita con barbas de cubano, pantalones yanquis. A jugar quieres hombre y haz un happening. Que se muera el poeta rimador fracasado y que te entierren con la moda puesta y el último peinado. Sin embargo, pese a todo lo que tú me digas, yo seguiré pensando que podríamos haber templado la guitarra del canto, nombrar de nuevo el mundo innominado con tan solo haber unido tus manos y mis manos. Bueno, amigos, creemos que bastan las palabras para los aplausos que en estos momentos incansablemente efectúan la merecida recompensa a un artista de la calidad de Rubén Durán que quiere acceder una vez más al público. No me voy más de Trelew, miren que hay que cenar y todo eso. Bueno, George, ahora sí le voy a hacer la última composición. Recién lo decía conversando con Miguelito, un pibe de LU20. Le decía que había una palabra muy importante en la vida de Rubén Durán y que la digo siempre en todos los lugares donde voy, aunque me digan demagogo, que me interesa total, yo ya fui y volví de las calumnias, ¿no? No se me prende más nada. Digo las cosas que siento, aún se me critique, me importa total. Yo sé que lo siento y cuando tengo un público cálido, pienso que tengo que dejarle parte de lo que pienso, parte de mí mismo. Y la palabra gracias es muy importante. Yo la aprendí en Córdoba, esa palabra. A decirle gracias a los cordobeses que desde un pueblito muy chiquito, Cosquín, empujó a Rubén Durán por los caminos de la patria y pienso que ya dentro de poquito por los caminos del mundo. Tengo que decir gracias a la Biblioteca Popular Agustín Álvarez, a la Comisión Directiva. Tengo que decir gracias a LU20 Radio Chubut de Trelew, con dos muchachos fabulosos que están acá atrás, que ustedes no ven, pero que hacen que esto camine, que pueda recibirlo la gente que no está acá entre nosotros. Néstor Julio Aureliano y Miguelito Vicente. Muchísimas gracias. Tengo que decirle gracias a don Virgilio Zampini, muchísimas gracias por la recepción y por haberme depositado en las manos que me depositó, que son manos excepcionales. Carlos Ramón Malvares, Carlitos Dante Ferrari, no sé cómo agradecerles lo que ustedes han hecho por mí. Los chicos pertenecen a las voces del Chubut. Pienso que a Rubén Durán le va a ser muy difícil olvidar esto. Al diario Jornal, muchísimas gracias por el apoyo recibido. Y decir especialmente para el final, alguien que, perdónenme, pero de solo pensar en él se me llenan los ojos de lágrimas porque lo quiero como un hermano. César Rago. César, a la gente como vos se le puede decir nada más que gracias, gracias, gracias. Les dejo pájaro campana. Thank you. Amables oyentes de LU20 Radio Chubut, hasta aquí una velada inolvidable que directamente desde la Biblioteca Popular Agustín Álvarez de nuestra ciudad hicimos llegar a todos ustedes. Hicieron posible esta velada mediante la transmisión de Radio Chubut. En estudios centrales, técnica de Edgardo Carreté. Locución comercial de Oscar Pablo González. Asesoría técnica, Bruno Alberto Mayer. Directamente desde esta sala, Néstor Julio Orellano, en diagramación general. Quien les habla, Miguel Vicente, en nombre de Rubén Durán. Y este recital inolvidable, por cierto, que llegó hasta todos ustedes. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Fue otra inquietud más de Radio Chubut con la música argentina. Adelante, Estudios Centrales.